Bienvenido a Is My Sound, el podcast de música alternativa que te ofrece Distrito V, plataforma musical dedicada a mostrar el submundo de calidad a todos los oídos inquietos del planeta. Te esperan rutas alternativas en clave de rock, metal y punk en todos sus formatos, conducido por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Súbete y viaja a bordo de Is My Sounds, un vehículo imprescindible para conocer nuevos capítulos de la historia musical contemporánea. Escucha, disfruta, comparte y deja claro en tus redes sociales que la buena música Is My Sounds. Estamos en la recta final, ya solo queda otro programa por emitir dentro de esta tercera temporada que arrancó el 30 de septiembre y se me ha pasado el tiempo volando, la verdad. Es lo que pasa cuando haces algo que te gusta. Espero que a ti también se te hayan hecho cortos los recorridos semanales a bordo de Is My Sounds, porque así tendrás ganas de más. El martes 16 de diciembre finaliza la tercera temporada, pero el disgusto te va a durar poquito porque ya te anuncio que en marzo del 2015 llegará la cuarta temporada. Atento al blog Is My Sounds para estar al corriente de las novedades, entre ellas las fechas de estreno y el avance de grupos que sonarán en los nuevos programas. Toma nota, tienes que visitar ismysounds.wordpress.com. Y ahora nos abrochamos el cinturón que nos ponemos en marcha. Shut up. Las puertas de las concepciones underground, catalogadas bajo el prisma del siglo XXI, abren sus puertas en este undécimo programa de la tercera temporada de Is My Sound. Hemos comenzado la andadura musical de hoy en Madrid, junto a Hollow Earth. Ha sonado Phony, una pieza incluida dentro de From the Beginning to the End, un trabajo con dos volúmenes, From the Beginning y To the End. Esta canción seleccionada para abrir el programa de hoy está incluida en el volumen To the End. Mezclan la electrónica y el metal con tendencia al industrial en algunas de las composiciones. Con ellos el viaje por el submundo musical de calidad ha comenzado sin concesiones y por todo lo alto. La siguiente parada vamos a realizarla en Ibiza, a ritmo de rock alternativo. Allí se ubican Tales of Gloom, que no son nuevos por aquí, ya que sonaron en la anterior temporada dentro del primer programa, allá por marzo de este 2014. Participaron con otra pieza de su trabajo, Four Seasons of Gloom. Ahora el corte elegido de ese mismo plástico es Old Young Horse, que tiene nuevo vídeo disponible desde hace pocas semanas. Fue grabado en directo en la primera edición del festival Aubark Rock el 13 de septiembre de este año, con el grupo Sober como cabeza de cartel. Si los directos son los que certifican si un grupo da la talla, te aseguro que ellos lo hacen y con buenísima nota. Si ves el vídeo de Tales of Gloom, podrás comprobarlo por ti mismo. Puedes empezar haciéndolo ya, disfrutando del tema Old Young Horse, y después nos vamos a Londres. Now it seems to fade away. Behind my tree of emotions that isolates, I hope you would stay red. The course around this close obsession, spiritual essential connection. I wanna say I had enough. Sound en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. Death metal progresivo impera en De Profundis, uno de los grupos internacionales que hoy nutren este intenso y variado programa. Illumination es una de las cuatro piezas integradas en el fantástico EP Frequencies, que vio la luz este mismo verano. Su recorrido instrumental se centra en términos generales dentro del ámbito del metal extremo, y en esta línea seguiremos en la siguiente parada. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Estamos en San Sebastián disfrutando de Heavy Rock con Cried y el tema Un Paso Más con Nacho de Santelmo. Para que conozcas mejor al grupo, te leo parte de su biografía. Cried comienza su andadura en 2002 en Donostia. Pese a las idas y venidas de los diferentes músicos, en 2010 Cried publica su primer disco autoproducido titulado Ángeles. Con muy buena aceptación de crítica y público, a finales del 2011 las inquietudes musicales de algunos miembros de la banda hacen que tomen caminos diferentes y Cried vuelve a estar en serios problemas ante la grabación de su segundo disco previsto para 2012. Aún así, a mediados de 2012, Emi, el fundador del grupo, consigue reunir una nueva banda que en enero del 2013 grabó el segundo disco que lleva por título Esta Vez, publicado en octubre del 2013. Aún mantienen inestabilidad en los integrantes, pero sigue intacta la esencia musical. gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Hola, soy Sito de Humano y mando un saludo fuerte para Is My Sounds. Nuestros autostopistas de hoy es un grupazo madrileño cuyos integrantes están de estreno con el nuevo disco We Hate You All, nueva entrega repleta de un deathcore palpitante como marca de la casa. Has escuchado Pseudocidal, pero no puedo dejar de mencionar el videoclip del corte You Suck, una delirante versión del equipo A bajo el nombre del equipo H, con un sobresaliente en caracterización, edición y empaque. Hazme caso, busca el vídeo que no te arrepentirás. Un lujazo que sean nuestros autoestopistas en este undécimo programa del podcast Is My Sounds en su tercera temporada. La buena música ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysounds.wordpress.com. con esencia de los 80 nos encontramos en Barcelona con Wild Freedom, una banda claramente orientada a mantener viva la llama del sonido clásico, uniendo parámetros del hard rock y el heavy metal. Get Away es el nombre del temazo que está sonando, disfrútalo. Alto en el camino que marca el final del sendero musical alternativo que hoy hemos recorrido juntos. Terminamos en Argentina con Cachín Celis, un cantautor especial con una larga trayectoria de 12 años en un grupo llamado Señor Valdez. Hace 3 años puso punto y final con la banda, pero fue un punto y seguido en su carrera porque continuó en solitario. Formando parte del EP Cuatro Paredes, el tema que elegí para despedirme hoy de ti se llama Batallando. Te quedas en buena compañía, sin duda. Te recuerdo que ya queda poquito para que finalice esta tercera temporada, nada más que un programa para cerrar esta intensa temporada que comenzó el 30 de septiembre y que semanalmente ha formado parte de tus inquietudes. El próximo martes 16 de diciembre te diré hasta pronto, solo hasta pronto, porque en marzo 2015 llegará la cuarta temporada. A todos muchas gracias por ser oídos inquietos, por acompañarme en cada viaje musical y por tener claro que la buena música is my sounds. Soy Vane Balón y te mando un fuerte abrazo. Te espero el martes que viene. Los pasados nos endeudan y nadie va a pagar. Tampoco exiges pagos. Llegó la claridad. Llegó y no hay nada.